capdamunt de la vella riera de Matamargó. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Sur. Avis i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida, acá en la 90.3. Mi nombre es Gustavo Galeano, los vamos a estar acompañando estas dos horitas, como siempre, como todos los martes y jueves. Es un placer estar de nuevo acá. La semana pasada, bueno, cuando planificás mucho, las cosas a veces no terminan saliendo y por eso no pudimos estar al aire. Pero acá estamos de nuevo, y me acompañan como siempre mis amigos y compañeros. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas Gus, buenas oyentes, ¿cómo andan? Qué lindo martes, martes de sol y bueno, sobreviviendo. Nah, igual le metemos onda, olvídate. Le metemos onda, arrancó septiembre, arrancó lindo estos días. Así que en un ratito vamos a meter las canciones de septiembre que siempre nos gusta meter en esta época. Y alguien que capaz no lo está disfrutando tanto es Lucas. Hola, Lucas. Hola, hola. Y la verdad, sí estuve disfrutando estos días. ¿Sí? Porque no hace tanto calor como pensé que iba a hacer, por suerte. Pero nada, acá disfrutando. Pero ya estamos en primavera. ¿Empezó primavera? No sé si es primavera, pero ya empezaron los días lindos. Que no me mientan, igual. Todavía no. Pero bueno, hoy tenemos una invitada, hace rato queríamos hablar con ella, teníamos muchas ganas de que participe acá de la Radio Las Cabas. Tenemos a Tamara Perelmutter, ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales. También es investigadora del Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias por venir a estar acá en Así es la Vida hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hace rato venimos tocando temáticas sobre soberanía alimentaria. Y una de las temáticas que nos interesaba bastante era sobre la ley de semillas. Leyendo un poco antes de dejar su cargo Julián Domínguez, que era el ministro de Agricultura, habló sobre que Argentina necesita una nueva ley de semillas y es algo que se viene postergando hace mucho tiempo. ¿Querés contarnos un poco sobre la ley de semillas? Sí. Efectivamente, bueno, Julián Domínguez, quien fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, antes de dejar su cargo, había manifestado públicamente la necesidad de avanzar en una nueva ley de semillas. Su propuesta no tenía que ver con modificar la ley de manera general, sino simplemente sacar un decreto o una resolución. Nunca estuvo muy claro que atacara, digamos, o que avanzara o que modificara el punto crítico de la discusión, que básicamente es el uso propio. La Ley de Semillas Argentina es una ley que es de 1973. La última modificación que tuvo su reglamento fue en el 91. O sea que efectivamente es una ley que ya tiene varios años, varias décadas, diría. Y básicamente, digamos, como toda ley de semillas, digo, las leyes de semillas en general, digamos, para contextualizar un poco, surgieron en el contexto de la Revolución Verde, a mediados del siglo XX, y tenían como objetivo, tienen como objetivo, entre comillas, diríamos, ordenar el mercado de semillas, y por lo tanto, las leyes de semillas lo que hacen es marcar el límite de lo legal y lo ilegal, ¿no? De qué semillas pueden producirse y comercializarse de manera legal y qué semillas pueden comerciar, y qué semillas no, digamos, todo lo que está por fuera de la ley de semillas en nuestro país es considerado ilegal. Y en ese sentido, bueno, tiene, digamos, una característica muy importante y es que las semillas que la ley de semillas reconoce como semillas legalmente constituidas o formales, son las semillas que pueden mostrar estabilidad y homogeneidad. Esto deja fuera un montón de semillas claramente que circulan, que se producen, que se intercambian y que incluso se venden en nuestro país. Pero la ley de semillas argentina además da un pasito más, digamos, algo que en muchos países están en leyes separadas, en otros como en Argentina están juntos, que es una ley que protege la propiedad intelectual. O sea, protege una forma de propiedad intelectual sobre las semillas que es el derecho del obtentor. Que no es una patente, y esto es importante marcarlo, pero cuando se habla muy genéticamente del patentamiento de las semillas, bueno, ahí hay que tener algunas consideraciones en el tema, porque lo que está habilitado, lo que es viable para las semillas en general, es el derecho del obtentor. Es una forma de propiedad intelectual que no deja de ser apropiación, digamos, porque es efectivamente una forma de propiedad intelectual, que se la considera sui generis porque está solo contemplada para las semillas, que lo que dice es que, bueno, las semillas pueden, que demuestren homogeneidad, estabilidad, novedad y ciertas características, pueden tener propiedad intelectual y por lo tanto no pueden ser utilizadas sin autorización del dueño de ese derecho del obtentor y sin pagar regalías por esa utilización. Y marco una cosita más de la ley de semillas que es importante. Esta ley de semillas, que contempla el derecho del obtentor, está enmarcada en un acuerdo internacional que es la UPOV en su versión 78, que contempla lo que se conoce como el derecho de los agricultores al uso propio. Esto es, en su artículo 27, la ley de semillas permite o habilita, digamos, una de las excepciones al derecho del obtentor, que es que los agricultores en su propio campo, y no para la comercialización, sino para su uso propio, como su nombre lo dice, pueden guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías. Este punto es el punto en discusión. O sea, lo que está en discusión fundamentalmente de parte de las empresas es que los agricultores hacen uso del uso propio. Y entonces las empresas se dieron cuenta que podían ganar mucha más plata de la que ganan si además de ganar por la venta de las semillas, ganan por la resiembra de esas semillas. Es lo que se conoce como regalías extendidas, ¿no? Es una regalía que se paga no solo cuando compras la semilla, sino cada vez que la resembras. Este punto es el punto en debate. El punto en debate fundamentalmente es la discusión sobre el uso propio. Algo, digamos, que por supuesto, digamos, la discusión del uso propio o el cercenamiento del uso propio es, digamos, desde nuestro punto de vista, inadmisible, digamos, porque lo que estamos haciendo es avanzar sobre un derecho que tienen agricultores y agricultoras, milenario, digamos, es parte del ser agricultor, guardar semilla y volverla a resembrar, que además está digamos, avalado por tratados internacionales que avalan, digamos, contemplan el derecho de los agricultores al uso propio, y sin embargo, bueno, las últimas intentos de modificación de la ley de semillas, digamos, todos los avances que hay en términos internacionales, en términos de propiedad intelectual, lo que hacen es justamente avanzar y cercenar el uso propio. Bueno, es increíble lo que contás. Hay, como dijiste, no hubo modificaciones desde hace mucho tiempo. Hay acuerdos dentro de la temática para llegar a hacer reformas dentro de la ley de semillas. No, si esos acuerdos fueran tan claros, esto ya hubiese sucedido, porque efectivamente hubo muchos intentos. O sea, en términos más públicos, podemos contar desde el 2012, digamos, cuando aparecen, digamos, los primeros intentos más sistemáticos de modificar la ley, y por lo tanto, digamos, se da todo el entramado organizativo de resistencia hacia eso. Sin embargo, digamos, yo que vengo trabajando la temática desde por lo menos 2006-2007, hay intentos desde 2002-2003. Intentos hubo varios. Sin embargo, claramente, digamos, no, digamos, si estos acuerdos fuesen tan claros y explícitos, esto ya hubiese ocurrido. Ahí hay como muchas cosas, digamos, que están en juego, digamos, no solo la resistencia de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, digamos que el último tiempo tomaron, digamos, la posta y la bandera muy fuertemente en relación a esto, digamos, porque claramente, como yo decía antes, bueno, no lo decía, lo digo ahora, lo que estamos discutiendo es una ley que regula las semillas, y las semillas es mucho para nuestro país, ¿no? Para cualquier país. La semilla es la fuente de biodiversidad, es una forma de vida, es cultura, es saberes, pero también es el primer eslabón de las cadenas alimentarias, y por lo tanto quien controla la cadena controla, quien controla las semillas controla la cadena y por lo tanto los alimentos. Entonces lo que está en juego y lo que está en discusión es una discusión sobre soberanía alimentaria. Por eso es que, bueno, por suerte, este último tiempo, y asociado también a la discusión más general del modelo y a las discusiones en relación a la agroecología y demás, el tema está en agenda de las organizaciones, está en agenda de las comunidades y, digamos, hay un entendimiento de la importancia de defender las semillas en los territorios, de seguir sembrando semillas locales, de seguir resistiendo, digamos, al avance de los transgénicos, pero también lo que significa la modificación de la ley de semillas. Pero también hay otros sectores, quizás, bueno, en otras luchas o en otras discusiones no nos encontramos tanto, como por ejemplo, digamos, los pequeños y medianos productores que están representados en la Federación Agraria, que son históricamente los principales resistentes a la modificación de la ley de semillas, porque claramente, digamos, si uno piensa, la ley de semillas involucra a gran parte de las semillas que se producen en nuestro país, pero tiene un objetivo, digamos, los intentos de modificar la ley de semillas tienen como un objetivo claro, que es avanzar sobre ese porcentaje de soja que hay en nuestro país y que no, que es considerado ilegal, digamos, no, o bolsa blanca, o no parte, digamos, de la semilla certificada. Entonces, claramente los principales perjudicados, o los primeros perjudicados de la modificación de la ley, son los productores que hoy compran semillas, productoras que compran semillas y que están haciendo uso propio. Entonces, claramente, digamos, hay un montón de sectores, digamos, de pequeños y medianos productores, que también históricamente fueron parte de esta resistencia. Entonces, bueno, hay muchos intereses que están en juego, también, digamos, y en todos los intentos, no tanto, digamos, durante los años del macrismo, digamos, donde la avanzada fue de manera mucho más monolítica, pero sí entre 2012 y 2018 y desde estos últimos años, las tensiones al interior del Estado también hacen que este avance no sea tan lineal, y por lo tanto, bueno, seguimos discutiendo intentos por modificar la ley de semillas. Efectivamente, digamos, el dictamen que había obtenido el macrismo en 2018 perdió estado parlamentario y hoy, digamos, la ley sigue siendo la misma. Claro, no es menor tener en cuenta la modificación de la ley de semillas, teniendo en cuenta la crisis mundial que hay en plena guerra, entonces no es algo menor. Algo que también mencionaba Julián Domínguez era sobre el desarrollo de la biotecnología. ¿Qué opinión tenés de esto? ¿Esto va en contra de lo que es lo agroecológico y la soberanía alimentaria? Mira, yo no voy a discutir la biotecnología en términos genéricos, porque me parece que efectivamente, digamos, involucra un montón de aristas que incluso exceden lo agrario, exceden lo productivo, digamos. O sea, por lo tanto, me parece que hablar de biotecnología así, de manera genérica y abstracta, hace que cometamos algunos errores al momento de plantear la discusión. Sí me parece importante marcar que las tecnologías, la ciencia y la tecnología, claramente no son neutrales. Entonces, cuando hablamos de tecnología aplicada al agro, estamos hablando de determinadas semillas puntuales, semillas transgénicas, que son los organismos genéticamente modificados, la forma particular que asumió la biotecnología en su aplicación al agro, la biotecnología moderna, no cualquier biotecnología, sino la que está basada en la ingeniería genética, y que claramente, digamos, la biotecnología, o las semillas transgénicas suponen la introducción de un gen de un ser vivo hacia otro ser vivo para cumplir algún rol determinado, digamos, que puede ser la asistencia al glifosato, la tolerancia a insectos, en los casos más actuales, la tolerancia a la sequía, digamos, bueno, etc. Pero claramente siempre, digamos, estas modificaciones puntuales tienen como objetivo el aumento de la productividad, el aumento de la rentabilidad, con ese único objetivo, sin contemplar ninguna de las otras variables que se ponen en juego cuando discutimos la modificación genética, la modificación de la vida, la introducción de semillas que son modificadas en el entorno. Lo otro que me parece importante destacar es que esta discusión de las semillas transgénicas tampoco sea en abstracto, ¿no? Se da en el marco de la configuración del modelo del agronegocio. O sea, son semillas que están en pos, digamos, de un modelo particular, que es el modelo del agronegocio, que tiene ciertas características, que es la aplicación del neoliberalismo al agro. Entonces, bueno, tiene una dinámica asociada a la financiarización y a la mercantilización de la naturaleza, y por lo tanto de las semillas, de los alimentos, y todo, entender el agro como un negocio. Y bueno, las semillas transgénicas, por lo menos en la Argentina, que son un pilar fundamental de este modelo del agronegocio, bueno, son parte de esa misma discusión. Entonces, cuando discutimos la biotecnología o cuando discutimos las semillas transgénicas, en realidad lo que tenemos que hacer es discutir las semillas en el marco de qué modelo se dan, digamos, quiénes se benefician de ese modelo y quiénes son los perjudicados de ese modelo. En este marco es que me parece que si nosotros pensamos la posibilidad de un modelo distinto, sostenido en la soberanía alimentaria y en la agroecología, bueno, ahí nos tenemos que preguntar qué semillas son las que necesitamos para ese modelo. Bueno, y claramente estas semillas, digamos, que existen hoy, que fueron pensadas para determinado modelo, para determinado tipo de productores, para la producción de determinados alimentos, que alimentos que en su mayoría son commodities, bueno, claramente estas semillas, que además están asociadas a un paquete tecnológico que lleva a un aumento del uso de agrotóxicos y de la contaminación y demás, bueno, ese modelo, con estas semillas particulares, con estos paquetes tecnológicos, claramente no son los que necesitamos para pensar y para construir modelos sostenidos sobre la soberanía alimentaria, que, digamos, bueno, la agroecología de alguna manera está intentando discutir eso, y por eso es que aparece toda la discusión sobre, bueno, o debería aparecer con más fuerza, digamos, yo creo que aparece bastante poco, qué semillas necesitamos para producir de manera agroecológica y para pensar modelos de producción, de circulación y de consumo de alimentos que sean diferentes. Claramente, claramente. Hace un tiempito hablamos con integrantes de la UTT para también contar la manera de trabajar agroecológicamente, que es lo que debería manejarse en Argentina, lo que debería predominar por lo menos. Una pregunta más que te quería hacer es, actualmente, ¿cómo es la conservación y el cuidado de las variedades de las semillas en Argentina? ¿Y se tienen en cuenta las semillas de pueblos originarios? Bueno, a ver, me haces preguntas como demasiado amplias. Vamos a tratar de desarmar un poco la discusión, la pregunta. ¿Se tienen en cuenta? Bueno, ahí depende para quién y para qué, digamos. ¿Quién? O sea, ahí habría que preguntarse quién es el que tiene en cuenta. A ver, cuando yo hablaba al principio de la ley de semillas y qué semillas quedan adentro y qué semillas quedan afuera, ahí me parece que es importante marcar la existencia de una diversidad de semillas. Bueno, desde lo agronómico, que no es muy fuerte claramente, hay distintas formas de ordenar o de tipificar las semillas. Yo voy a tomar otra forma que tiene que ver con pensar quiénes, dónde y para qué se realizan los procesos de selección, de mejoramiento y de custodia de las semillas. Entonces, tenemos un primer grupo de semillas, que son las que generalmente son contempladas por la ley de semillas, son las semillas legales, formales, que son las variedades, las semillas híbridas, las transgénicas, digo, cuyo proceso de mejoramiento, de selección y de custodia en general se da en los laboratorios con un peso importante de las empresas, digamos, definiendo qué tipo de semillas producir, para qué y para quién. Y un segundo grupo, que son las semillas locales, lo dicho en términos amplios, ahí podríamos enmarcar las nativas, las criollas, en otros países se las denomina campesinas, tradicionales, o incluso las que vos mencionás como semillas indígenas, o de los pueblos originarios, que son ese grupo de semillas cuyo proceso de mejoramiento, de selección y de custodia se da en los territorios, se da siguiendo los criterios, las lógicas que tienen los propios agricultores y agricultoras en los territorios. Esto no significa que no, digamos, que sea completamente anárquica, digamos, este proceso. Es un proceso que tiene, digamos, criterios, que son los criterios locales y que son, digamos, las semillas que fueron producidas y reproducidas a lo largo de los siglos. Y que claramente, digamos, hoy si uno piensa, digamos, el sistema de semillas de nuestro país, son las semillas que están marginadas por la ley de semillas, consideradas, digamos, por la ley y por, digamos, la ciencia hegemónica como bueno, atrasadas o semillas que no son, digamos, de avanzada y por lo tanto, digamos, no deberían utilizarse. Bueno, claramente, digamos, lo que hay, digamos, y sobre todo en los últimos años, son digamos, esfuerzos desde distintos sectores por entender el rol que tienen estas semillas. Yo lo decía antes, deberían tener un rol central en pensar modelos agroecológicos o sustentados en la soberanía alimentaria. Pero entonces, lo que tenemos son distintas experiencias que por ahora, digamos, vienen siendo no tan, o sea, más bien pequeñas o desarticuladas, pero que van desde los bancos del INTA, los bancos de germoplasma del INTA, que están haciendo un esfuerzo, digamos, también por conservar semillas y articularlas con los agricultores, pero también tenemos un montón de experiencias que se están dando en los territorios, digamos, organizaciones sociales, agricultura familiar, campesina indígena, que, digamos, producen semillas en sus territorios, que tienen casas de semillas donde las conservan, donde las guardan. Están todos los espacios de intercambio de semillas, las ferias, digamos, que cada vez son más grandes. Hay experiencias de comercialización, y sobre esto quiero hacer una mención. Y hay, digamos, algunos programas estatales, digamos, el ProHuerta es el más conocido, pero yo soy parte de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y ahí tenemos también un programa que se llama Semillar, que está orientado explícitamente a fortalecer las experiencias de semillas locales. Bueno, hay distintas experiencias, digamos, tanto estatales como de universidades, pero sobre todo de las comunidades y las organizaciones, que están en ese camino de recuperar, de conservar, de producir, de multiplicar, de intercambiar, y en algunos casos hasta de comercializar este tipo de semillas. Pero bueno, estamos, digamos, en la lista de modelos, claramente se trata de procesos que son completamente asimétricos en relación a las otras semillas. Y lo que quería decir en relación a la comercialización es que efectivamente las semillas criollas, la comercialización de semillas criollas es ilegal, o por lo menos lo era hasta ahora, digamos, porque la ley prohíbe la comercialización de semillas que no estén registradas, digamos, en los registros que prevé la ley, y las semillas criollas, que son heterogéneas, no pueden ser o no podían ser inscriptas y por lo tanto comercializadas. Y en ese sentido, digamos, lo que salió este año es una resolución que vimos, que trabajamos durante varios años con muchas con organismos como el INASE, el INTA, el MINCIT, y bueno, la Secretaría de Agricultura Familiar, y también con el Consejo de la Agricultura Familiar, o sea, con las organizaciones, y lo consultamos con muchos investigadores y académicos que vienen trabajando el tema, para pensar una resolución que no resuelve todo el problema, de hecho resuelve bastante poco, pero que no es menor, que es una resolución que permite, o sea, que reconoce la existencia de las semillas criollas, o sea, que el Estado reconoce que estas semillas existen, y que son producidas, y que tienen un valor que va más allá de lo mercantil, y que por lo, pero que además son semillas que pueden ser sustento material de muchas familias campesinas, y por lo tanto permite su comercialización, o sea, habilita la comercialización de manera legal de las semillas criollas. Esto, que puede parecer poco, digamos, para las organizaciones y para las familias y las comunidades que producen semillas, y que muchas de ellas las estaban vendiendo de manera ilegal, bueno, supone un salto cualitativo importante. Como dije antes, no resuelve todo el problema, de hecho, resuelve bastante poco, pero es un primer paso para discutir, para empezar a discutir, bueno, qué valor tienen estas semillas, cómo hacemos para que dejen de ser completamente marginales, que puedan empezar a ser parte de la solución del problema alimentario que tenemos en la región. Claramente, claramente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Tamara. Sé que estás comprometida con el tiempo, así que te agradecemos un montón que hayas participado acá en Así es la Vida, y estás invitada, tenemos muchas preguntas más para hacerte para la próxima, gracias. No, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas, y quedo a disposición de lo que necesiten, cuando quieran, acá estoy. Muchas gracias. No, ahí no. La teníamos a Tamara, que nos estaba contando un poco sobre la ley de semillas. Estamos acá en Así es la Vida, estamos en la radio Las Cabas, vamos con un poquitito de música y seguimos con mucho más. Slowly turns. ponies. Midday they gathered one by one. All time. Look inside. They started right. A back road in a dirt town lives. All time. If the story lies behind the mongoose flies on by. Out on the street they ride. The mongoose flies on by. The story lies behind the mongoose flies on by. Out on the street they ride. The mongoose flies on by. Aquí estamos de nuevo, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Hace un ratito estábamos entrevistando a Tamara Perelmutter, hablando un poco sobre la ley de semillas y tenemos un par de noticias que cambian totalmente el eje de lo que veníamos hablando, pero tenemos un público que le gusta las variables, le gusta muchísimo las variables, y acabo de leer dos noticias, pero las dos, perdón, pero son malas noticias. Son malas, muy malas. Tirame un centro, boludo. Centro y gol. Esta me parece increíble, boludo. Esta me parece increíble. ¿Por qué? Vos vas a decís Argentina en cualquier parte del mundo, aparte de decirte Messi, te dicen la carne argentina, el asado argentino. Y pasó algo que no nos puede llegar a pasar. Increíble. ¿Por qué? Porque se celebró el Mundial del Asado. Se celebró el World Bar Cup Championship. Pero Argentina... Vos imaginate quién salió campeón. Pensá, ¿quién puede haber salido campeón del asado, del Bar Cup Championship? Uruguay, te hago un top. Uruguay, México, puede ser. México, Estados Unidos, porque son de la barbacoa, pero la barbacoa no es asado, ¿no? O sea, asado a carbón, sí o sí, o distintos tipos de asado. No, a carbón ahí. Ah, carbón. Nah, wey, pero boludo, si no gana Argentina somos un fiasco. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que habrá pesado mucho la crisis en Argentina, porque ¿hace cuánto que los argentinos no hacemos un asado? Por lo menos vos, Leo, ¿hace cuánto que no comes un asado? Yo creo que para esa es la consecuencia, Hay que trabajar en las inferiores. Pues, boludo. No se puede. Boludo, la última vez que comí un asado lo hice yo. Y fue en Navidad. Y lo hice con mi poquísima experiencia, porque obviamente, claro, no como carne es una banda, y segundo, no tuve a nadie que me ayudara a armar un asado, y tampoco éramos de familia de comer mucha carne, o sea, esa es la realidad, pero la última vez que comí el asado lo hice yo mismo este año, no, el año pasado, porque fue 24 de diciembre, Y sí, boludo, como tal cual lo decís vos, hace tanto tiempo, que quizás no nos extrañemos de que hayamos perdido, hace tanto tiempo la gente no consume carne, O no consume, o sea, la carne necesaria como para hacer un asado de verdad, tipo con todo el packaging, sino que se hacen un falsito asado, tiran un par de pollos a la parrilla, entonces como que la práctica va decayendo. Y las ganas también de enseñarle a tus hijes cómo hacer un asado van decayendo cada vez más, ¿no? Pero claro, o sea, para mí es culpa de la economía de que Argentina haya perdido ese mundial y que haya quedado tan atrás en el ranking. Porque si vos decís, imagínate una selección de fútbol que no juegue que juegue una vez al año y vaya y juegue un mundial. No, eso es increíble. ¿Qué pasa? ¿Sabés Claro. quién salió campeón? ¿Sabés quién salió campeón? ¿Quién? Dinamarca. Saludo grande. Dinamarca, un país muy pudiente, claramente, que puede hacerse asados y la gente se hace asados. Y por eso salieron campeones del mundo de la World Barbecue Championship, del Mundial del Asado. Qué cagada, boludo, ¿eh? Qué desgracia. Mal, boludo. Y sí, boludo, capaz que si no hubiese sido por la economía, por las crisis que estamos pasando, capaz que lo ganábamos, ojo. Porque es verdad, todos los problemas que tenemos, o sea, tienen que ver con la crisis un poco, tienen que ver con la crisis económica, lo social inclusive, ¿viste? Como que estamos pasando por momentos heavies y eso se repercute. Claro. Eso sí, en el fútbol nos va bárbaro, nos va a ir Sí. bárbaro. Lucas, ¿hace cuánto que no comes un asado? No tengo ni idea, no me acuerdo. Se perdió la memoria. No, comiste chori en la semana pasada. Lo dijiste vos. Ah, cierto. Bueno, pero eso no es un asado. Es un choripán ahí, tranqui de la feria. Pero que, por cierto, me cayó para la mierda. Casi muero, casi Lele Pancha. muero. Sí, Lele Pancha, sí, exactamente. Ay. Nada, eso. Casi Lele muero. Pancha. DNT, boludo. Mal ahí, boludo. Qué Y es cagada. mala, pero un buen asado con variedad de cosas, no, hace bastante. Mucho, mucho. Y bueno, ¿ves? Eso tiene sus consecuencias. Argentina no quedó ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni siquiera entre los 10 primeros estuvo. Estuvo en el puesto 51, quedó Argentina. Ni siquiera Así entre los 50 mejores. de... No, ni siquiera entre los 50 mejores. 51 quedó No. Argentina en el Mundial del Asado. Increíble, increíble. Esto va a tener repercusiones. Esto va a tener repercusiones. No, no puede pasar que Argentina quede en ese puesto en el Mundial del Asado, dale. Mundial del asado, boludo. Además, yo conozco tanta gente que podría haber participado. Capaz que los que participan. ¿Quiénes son los que participaron? Tienen que dar la cara a estos tipos, ¿eh? Ojo. Estos tipos no pueden volver a su casa, no pueden volver. No, pero hubieron memes y gente que propusieron. ¿Te acordás que la semana pasada propusiste a quién invitarías a tu casamiento, Leo? Sí. Al enano de Boca lo propusieron para que haga el asado. Vengo a proponer un sueño. Se podría presentar también para hacer el asado. ¿Por qué no? ¿Por qué Obvio, no? boludo, siempre tiene que ganar lo popular, porque seguramente que la gente que fue, no lo sé, estoy hablando en mi inconsciencia y en mi ignorancia, pero espero que la gente que haya mandado no hayan sido chefs licenciados, no sé, con carreras así, zarpadas, No, no, sino que no, haya sido no. alguien popular. El enano Bostero, no me sé el nombre, en Instagram figura como enano Bostero. Sí, se presenta así él. Sí. Sí, me acuerdo, porque hace muy buenos asados y es real porque mucha gente famosa fue a comer un asado con él y dijeron que fue de los mejores asados que probaron en su vida. No sé si lo habrán hecho un poco por el meme, pero si miran muy bien los videos de él haciendo los tutoriales, porque hace tutoriales. De hecho, me ayudó bastante ese 24 de diciembre a mí, el enano Bostero. Hace unos tutoriales y el chabón es súper sencillo, como que no le agrega cosas así. Es como, no sé, viste cuando la gente te dice, no, yo le pongo burrito al mate, no, él va directamente a lo clásico y aún así le sale muy bien. No, increíble. Él tuvo que haber ido posta fuera de jugar. Tuvo que haber ido él. Tenía que habernos representado, claramente. Bueno, son 11 y 41. Hay gente que nos reclamó mucho que no hayamos empezado con esta canción. Va, la semana pasada teníamos que haber arrancado con esta canción la semana, pero bueno, por cuestiones de la vida, el programa no pudo salir en vivo al aire porque nos censuraron. No, mentira, no. Se nos cortó la luz, vamos a ser sinceros, se cortó la luz y no podíamos hacer el programa. Pero alguien nos pidieron que esta canción tenía que estar. ¿Por qué? Porque arrancó septiembre. Y si arrancó septiembre, hay que arrancar con esta canción. No, para. No la tenías en tu lista, Leo. Pero para. No dispares, no dispares. Guarda el fierro, por favor. Guárdalo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estás seguro que vas a poner ese tema? No, no es que no me guste, me encanta. Es uno de mis... Es un gran tema, sé cuál tema vas a poner. Sí. Pero recién empezamos, ¿ya vamos a estar pensando en el final de septiembre? No estoy pensando en el final de septiembre. ¿En qué pensás? Ahora te lo pongo. Y se van a poner a bailar porque teníamos que haber arrancado con esta canción en septiembre a pedido del público, así es la vida que siempre... Y así, sí, arrancamos en septiembre... Estamos a 6 de septiembre, arrancaron los días del sol, arrancaron los días lindos y así arranca, así es la vida, como siempre, por la 90.3. Siempre. Son las 11:45, estamos acá en Así es la Vida, y hubo un tema que repercutió toda la semana y que va a repercutir a lo largo del año, y seguramente se va a seguir hablando por mucho tiempo. La semana pasada, el jueves, fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta argentina y posiblemente una de las candidatas a presidenta del año, el año que viene. Yo me enteré justo porque me lo dijo Leo. Y Leo a veces tiene esas cosas de tirar chistes muy morbosos, tira en el grupo y yo, no, me está jodiendo. Prendo la tele y en todos los noticieros estaba el video de cómo le apuntaban a la cabeza y le gatillaban a Cristina Kirchner. Y me pareció increíble. Increíble. Cuando lo miré y dije, esto es increíble. No sé, vos, Leo, cómo lo llegaste a ver y justo lo anunciaste ahí en el grupo, pero yo no, era algo que no esperaba. No, sí fue re flashero. En realidad, yo me enteré porque empiezan a lloverme mensajes en un grupo que tengo de amigos donde dice, che, el presidente está dando una... Está dando una charla abierta, como se, de cadena nacional, porque le quisieron matar a Cristina. Y dije, ¿qué? Y ya fui, corrí a los videos. Y efectivamente, boludo. Y fue como que me agarró un... O sea, como una preocupación zarpada. Creo que no soy el único que se preocupó zarpado. Porque es como, boludo, ¿sabés el quilombo que se iba a armar si le llegaban a, si le llegaban a dar? Iba a ser algo súper, súper grave. Súper grave. Más allá de que el magnicidio, o sea, matar a un referente político es para, en cualquier caso es gravísimo, porque es un gobierno o es un presidente o es un expresidente que se votó en democracia, o sea, sigue siendo democrático. Y eso habla como del nivel de inestabilidad en el que nos encontramos y el nivel de información o de que toman los medios masivos o nacionales masivos, donde tienen el derecho de decir lo que sea, lo que quieran, inclusive hasta difundir odio, que es el mismo odio que repercute en personajes como el que quiso disparar un arma. Claro, a mí lo que me pasó en principio es que lo veía muy alejado a eso, muy alejado, o sea, podés verlo en películas así, que los guardaespaldas del presidente de Estados Unidos sueñan con poner el cuerpo para salvarle la vida a su presidente y cosas así, lo veía muy alejado. Incluso hace un tiempo habíamos leído la noticia de en el medio de la pandemia que un tipo estaba viniendo desde muy lejos con una escopeta porque dijo que quería matar a Cristina. Y lo tomamos más como un chiste. En su momento creo que lo dijimos, es joda esto, el chabón estaba como medio pirucho, pero nada más. Pero lo hablamos acá en los programas, que hay canales de televisión, programas, periodistas, que te pones a ver un rato y la verdad que te carcomen la cabeza y que la manera que tienen de dar información termina incitando al odio. Termina incitando a la bronca, más allá de que nos pueda parecer bien o mal las políticas que llegue a hacer Cristina, Macri o quien sea, creo que no es por ahí. No se va a solucionar la economía del país matando a algún referente así. Para nada. No se va a solucionar. Claro. Ya se murió mucha gente en nombre de la política y no se solucionaron las cosas. Entonces, por eso yo creo que fue tanta repercusión en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a los discursos de odio, que terminaron calando fuerte. Después se se terminan haciendo un montón de especulaciones, fue a propósito, no fue a propósito, fue calculado o no calculado, porque se habló mucho, lo primero que se me vino a la cabeza fue el intento de asesinato de Jair Bolsonaro, que antes de las elecciones a él lo apuñalan, él se termina salvando y después gana las elecciones. Que se especuló mucho con eso. Che, ¿esto le termina beneficiando a Cristina o perjudicando? ¿Fue armado o no fue armado? Se hacen un montón de especulaciones, pero también se le hizo una crítica fuerte a las personas que infunden el odio dentro de los medios de comunicación, dentro de las redes sociales, que no me parece menor, no me parece menor, me parece muy importante y que se tome como referencia esto, me parece bien, porque estando dentro de un medio de comunicación, nosotros estamos dentro de un medio de comunicación alternativo, popular, pero las consecuencias de lo que llegamos a decir o lo que llegamos a proponer o promover en el aire es muy importante. Y tenemos que tener la conciencia de lo que hacemos al aire y por eso venimos hablando. Se nos puede escapar capaz algún insulto, alguna picardía que es dentro del chiste del programa, pero hay programas, hay canales que están todo el día quemándote la cabeza con una idea y te la terminan repitiendo hasta que te terminás enfermando. Entonces, eso me parece lo más importante de lo que pasó. Leo, ahí estabas por decir algo, perdón. No, relacionado con lo que estabas diciendo, con esta responsabilidad que tenemos, que quizás nos sirve un poco como, va, responsabilidad como medios, digo, ¿no? Y creo que también la responsabilidad quizás como militantes, empezamos a hablar un poquito con respecto a los medios de comunicación y la responsabilidad para salir al aire y se nos cortó todo. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Nos banearon del server, boludo. ¿Qué onda? ¿Vos decís que nos están censurando? Algo pasó. No me Algo quiero poner pasó. conspiranoico yo, ¿eh? Pero puede ser, ¿eh? Ah, no sé. Es muy fácil ponerse conspiranoico cuando nos pueden estar escuchando en cualquier lado. Pero bueno, no, veníamos hablando sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que fue el jueves pasado a la noche. Después el presidente terminó dando un discurso grabado diciendo que iba a haber un paro nacional para que las personas reclamen. Más allá de la noticia, en toda la semana estuvo circulando un montón de videos, de fotos, ya se puede saber de todo de este tipo, incluso hasta del celular del chabón este que no sé qué terminó pasando con el celular de este tipo, Lucas. ¿Tenemos ahí a Lucas? ¿Se Parece que escucha? ¿Se nos cortó de nuevo? Lucas Se nos reseteó. no, nos censuraron de nuevo. Bueno, el celular de este tipo. Ayer salió la noticia de que la terminaron llevando presa también a la novia del agresor, que yo en los videos que aparecía, porque era una persona bastante que le gustaba salir en los medios de comunicación, y también entrevistaban a la novia, y a mí, siendo sincero, me preocupaba más las cosas que decía la novia de este tipo, que se llama Brenda Uliarte. Estuvo cerca del atentado, incluso se ven videos en el que ella está y obviamente lo desconoce de una manera, después se tiñe el pelo, desaparece por ahí, pero la terminan llevando presa. Así que bueno, esperemos que todo esto se esclarezca. Si fue una persona si fueron ellos que se mandaron solos, si esto viene un poquito más armado, no sé. Claro. Pero lo más importante y lo más sano para el país sería que se esclarezca todo. Es importantísimo. Sí, obviamente hay que esclarecer un montón de cosas porque no estamos acostumbrados a que pasen este tipo de cosas, entonces tenemos muchas dudas que son normales, ¿no? Yo también las tuve, como el hecho de que habrá sido real, habrá sido todo armado, y yo creo que es real porque gente limada como este pibe hay a montones, gente que como hablábamos hace un rato, que estuvo recontra siendo manipulada por medios así que te dicen que Cristina esto, que Cristina lo otro, inclusive Feynman la semana anterior de que suceda todo esto, había dicho al aire que a Cristina había que callarla como sea. Eso me parece que es un acto de violencia. Y está incitando también, un poco, por eso criticamos a los medios, porque si te están hablando de esto, y después de que pasó todo este quilombo, además siguieron armando violencia, porque cuando pasó lo de Cristina, TN hizo un tutorial de cómo disparar un arma, como ven, Nah. forro, háganlo bien, ahora sí, ven, háganlo bien ahora. Ese, yo pensé que era un meme. Cuando lo vi dije, no, esto es increíble, no puede ser. Y es verdad, terminaron armando un tutorial en vivo. Es Claro, increíble eso. disfrazándolo como algo informativo, ¿no? Algo informativo era, porque se estuvieron hablando cantidad de guasadas, como que cosas sobre el pibe, pero cosas sobre el pibe que eran completamente irrelevantes. En ningún momento se mencionó que el pibe estaba escrachado de 5.000 bares, de 5.000 centros, de que en convenciones de anime, de que el chabón iba y acosaba a un montón de chicas, está denunciado por abuso. Nunca se habló de eso. Tampoco se habló que el tipo tenía tatuajes rarísimos en el cuerpo, correspondientes a organizaciones neonazis. Directamente se limitaron a hablar de que el pibe tenía una guitarra eléctrica y que le gustaba la música de heavy metal, que le gustaban los Deftones. Eso me parece completamente irrelevante, ¿viste? Que sí, pero ¿por qué hablas de esto mientras hay un montón de mierda que tiene este chabón atrás? Claro. Y cuando hablamos de las dudas que tenemos, ¿no? De si está todo armado, también se nos presenta la duda de que si él fue directamente un loquito que está en la calle o si este pibe responde a una organización que fomenta este tipo de cosas y que existe en Argentina, o sea, que existe en Latinoamérica, que es completamente ilógico que existan organizaciones neonazis, abiertamente nazis en Latinoamérica. Y eso fue lo que pasó con la redada que hubo. ¿Te acordás? No sé si fue a principio de este año o el año pasado, de que hablábamos del avance fascista que vienen habiendo, no solamente en Europa, sino en partidos latinoamericanos, en Argentina también, de que hay una avanzada muy grande del fascismo, y estas personas son consecuencias de eso, son consecuencias de eso. Por eso no me sorprendió mucho cuando un montón de periodistas empezaron a limpiar las manos, incluso Babi Echecopar al toque dijo repudiamos el hecho y que esto que aquello, pero alguien que no dijo nada hasta el discurso en diputados fue Milei. Creo que vos mismo dijiste que este chabón era seguidor de Milei. Claro, o sea, hay que tener en cuenta la gente que sigue a Milei, boludo, porque es gente que está llena de odio. O sea, la gente que sigue a Milei es gente que está recontra cabreada, y la gente que está cabreada es peligrosa. No son locos, ¿me entiendes? Son como gente organizada. Vas a una marcha de Milei, vas a un acto de Milei y hay neonazis. O sea, hay gente con esvásticas que va a actos de Milei. Hay videos, mírenlos, están ahí. De hecho, una Dami, que es nuestro fotógrafo. Me gusta decirle que Dami es nuestro fotógrafo. Nada, pero participa, es de Radio Las Cabas también, y siempre está en las marchas con su cámara. Tiene registro de esto, de estas cosas. De gente que va a verlo y que odia, que odia. Y la misma gente que odia... Hay grupos, como los que detuvieron ayer en La Plata, que están organizados, y están tan organizados y promueven tanto odio que seguramente, no seguramente, está comprobado, ahora lo vamos a leer, que fomentaron el asesinato de Cristina. El asesinato de Cristina, la quema de centros culturales, ¿entendés? A ese nivel nos estamos enfrentando. Y si querés puedo leer un poco de la noticia de ANRED que sacaron ayer. Dale, dale. Así, y le mandamos un saludo a la gente de ANRED. Detienen a referente del espacio neonazi Kyle Rittenhouse por reivindicar el atentado contra Cristina. Se trata de José Derman, referente y propietario del Centro Cultural Kyle Rittenhouse, espacio neonazi en La Plata, ubicado en la calle número 561, entre las calles 64 y 65, que responde al frente ultraderechista Fuerza Unitaria Argentina, y lleva el nombre de un joven supremacista blanco norteamericano que asesinó a tiros a dos personas en las protestas antirraciales de Kenosha, Wisconsin, el 25 de agosto de 2020. Esto es de ahora, boludo. Derman fue detenido por intimidación pública tras reivindicar y celebrar en sus redes sociales el atentado que llevó adelante Fernando André Sabac Montiel contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos, expresó. También se lamentó que no haya salido el tiro y llamó a que Argentina despierte y tome las armas para arrancar de raíz al marxismo. Además, en su detención, el juzgado federal en lo criminal y correccional número 3 platense ordenó 3 allanamientos en los que se secuestró un proyectil de mortero de 83 milímetros. Derman también tiene denuncias de acoso sexual y se había pronunciado contra el derecho al aborto. En junio, desde ANRED, publicamos un informe realizado por un conjunto de organizaciones platenses que alertaban a las autoridades y a la sociedad por la apertura del Centro Cultural Negacionista, Antisemita, Antifeminista en La Plata. En esa investigación aprobaban que sus fundadores e integrantes promueven y ejercen prácticas sistemáticas de hostigamiento, agresión y acoso a diversas comunidades locales, además de difundir abiertamente, a través de sus declaraciones públicas, discursos de odio, intolerancia y negacionismo. Por eso, es lo que venimos hablando, es lo que venimos hablando. Hay una avanzada que no viene de la nada, no es que algunas personas agarraron, les pintó decir eso, sino que hay grupos muy grandes que vienen organizando, los que tienen mucha repercusión en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos. Entonces, no hay que comerse el verso y hay que tener mucha precaución en cuanto a las cosas que se promueven y que se difunden en las redes sociales y en los medios de comunicación. Este tema va a estar para largo. La idea dentro de poco es hablar con algún ente organizador con respecto a los medios de comunicación. ¿Qué se hace en cuanto a estas regulaciones que se van a dar después de esto, claramente? Y vamos a seguir informando con respecto a todo lo que viene en la causa de Fernando. Se llama Fernando, ¿no? No, Fernando. Fernando. Y bueno, ahora Brenda, su compañera con la que estaban en el día que intentaron matar a Cristina Kirchner. Vamos con un poco de música. Metimos un par de canciones tuyas, Leo, que ni las presentaste. Que primero Fu Manchu, ya el nombre va bien. ¿Qué es eso? Fu Manchu es una de las bandas más importantes del stoner a nivel mundial, con un temazo que se llama Mongul. Después no sé qué tema pusiste, Ghostface Killah, es un rapero precioso, que recomiendo su disco 12 Razones para Morir, donde habla de que es un disco temático, no temático, es un disco que... Esos discos que cuentan historias, y lo recomiendo bastante. Y ahora no sé con qué ir, ¿quién sigue después de ese? El que vos quieras, está Easy Rider, está Window Seat, no sé si ahora lo tengo todo en inglés a propósito, o no, porque tuvimos un desencuentro el otro día porque el traductor me los pasó a todos a castellano. Igual me encanta que pase eso, porque me encanta que traduzcas las canciones en castellano, boludo. Milito mucho esa parte tuya. Tengo una variedad de canciones, la verdad que muy lindas canciones la que traje hoy, no suelo decirlo bastante seguido, pero ahora que estamos y que salimos un poco del tema del rap, me quiero meter un ratito más, me quiero quedar un ratito más acá, porque con Action Bronson salió este temazo que se llama AC Rider. We took acid for 10 days straight up in the mountains, yeah. Started running with the stallions, playing frisbee in the West Indies. Did the tango with my kidneys, eyes open, now I know just what my kids need. Rocking very loose pants, yeah. Rocking very loose pants, yeah. Buried a million in the sand by the clock tower. Before I die, take a hot shower. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. By chance, I seen her in the lobby of the Ritz with a man, the one that swings the hockey stick. I was wearing all white and my hair was looking precious. Shit, I might cop a chest and a dresser. A little machine to make espresso. I heard your bitch still wears Echo. Had trucks behind the box at the Checo, live from the expo. It's me. I wear the wolf in the winter, steer the coupe from the center. Who gives a fuck, I'm a sinner. I had dreams of fucking Carrie Hilson in my Dunkin's. Woke up naked at the Hilton with a bitch that looked like Seal's cousin. Bite the eel by the dozen. Gotta take it for the team. Bite the eel by the dozen. Pump the bass in the trunk, shit rattle like a baby hand. Except this toy costs 80 grand, yeah. And I'm crazy tan from all the places that I've been, man. Just for writing words with a pen. Tell the pilot land the plane, no Roosevelt in Maine. Put a jacuzzi crazy on the 7 train in LA. John Coltrane played with that cocaine face. I know your crabs from that old Bay taste. The brass band with 7 pieces. My bitch's name is Peaches. We got twin Mac 11s with the features. Shit, you barely got sneaker money. So much dick in their mouth, that's why these motherfuckers speaking funny. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. You need to speak clearer, dear, cause I can't hear ya. Shit. The Magic Johnson of the game. These lanes don't wanna play with me. Smile on your face, but I really know you hating me. I know you're mad cause I'm sick and it's plain to see. It's me. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Ride the Harley into the sunset. Estaba por hablar de algo y cerré la noticia, así que vamos a improvisar un poco. No, estos días está pasando el Festival de Venecia, el Festival de Cine de Venecia, y una de las películas que compite es Argentina 1985. Tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani. Por lo que vi, es un drama. Y se va a estrenar el 21 de octubre, si no me equivoco, por Amazon. Ya veo que tiene ahí el simbolito de Prime Video. Así que nada, está compitiendo por el León de Oro. Es el premio que dan ahí en ese festival de cine. Una pregunta. Sí. ¿Peter Lanzani es un buen actor? Yo no lo veo actuar hace muchísimo. Hace muchísimo te digo que... ¿Qué fue la última cosa que vi de Peter Lanzani? Una de sus series. ¿Qué serie hizo hace muchos años? Yo la última vez que lo vi actuar, actuó en El Ángel. No, yo no lo vi ahí. Creo que una serie más vieja todavía. Por ejemplo, yo no vi Un gallo para Esculapio, que creo que ahí está él también. Y ahora no me acuerdo en qué otras películas estuvo. Casi Ángeles. En Casi Ángeles lo vi, es verdad. Eso es lo único que me acuerdo de Peter Lanzani. Claro, por eso digo, si es buen actor. O sea, si ustedes vieron un... O sea, obviamente todos progresamos, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Pero, qué sé yo, es un buen... Porque dijiste que está luchando por un premio. No sé si habrá ganado algún premio, parece que no. Pero me acuerdo que lo vi en Casi Ángeles hace muy poquito, porque a Agus le gusta rever capítulos de Casi Ángeles, y lo vi actuar a Peter Lanzani, que actúa muy mal, pero muy mal estaba actuando. Igual porque era chiquito. Bah, no era tan chiquito, tendría 20 años o menos. Pero después lo vi en El Ángel, más o menos, qué sé yo. Estaba bien, zafaba. Me gustó. Me gustó su personaje, porque era algo completamente distinto a lo que era Peter Lanzani en los 2006-2007, donde creo que tuvo su pico de popularidad, donde cambió ese rol de chico lindo, teenager, a pasar a formar personajes un poco más complejos, como este personaje del Ángel, que interpretaba a un hippie asesino y ladrón. Y después lo vi en otra película que se llama 4x4, que no me gustó mucho, la verdad, me parece una cagada. Que es una de esas películas que, tipo 148 horas, ¿viste? Esas películas que pasan en un solo lugar. O la de Ryan Reynolds, que se entierra abajo de la tierra, que lo entierran en una tumba y él tiene que tratar de salir. Es de tipo de esas películas. Él interpreta a un ladrón. Un ladrón de autos que se mete a una 4x4 y el dueño del auto tiene como un sistema de seguridad que se cierran todas las ventanas y él no puede salir. Y me pareció interesante como el reto que tuvo él como actor, de decir, uy, loco, tengo que estar acá encerrado, actuando yo solo. Y ahí fue donde me sorprendió, ¿eh? Fue ahí, dije, wow, mirá cómo progresó el chabón este. Es un reto actuar ahí. Aunque la película haya sido una cagada, qué sé yo, no la vi ni completa igual, ¿eh? En la que me gustó que actuó fue en el... Creo que se llamaba El Clan, la que actúa con... ¡Boludo! Mirá, sí, es verdad, me había olvidado. Lo que pasa es que yo... A mí me gusta más la versión serie, donde sí, actúa Guada... Actúa el Chino Darín, esa es muy buena. No vi la película, pero sé que él interpretó al hijo ahí, en esa peli. Sí, no la vi igual. Son buenas. Ambas. Y nada, y estaba mirando, se estrena el 29 de septiembre esta Argentina 1985 y el 21 de octubre va a estar disponible en Amazon, que es casi... que 22 días después, no sé, para los que quieran ver, les gusta ver películas en el cine, y para los que la quieren esperar un poquito más y verla en la casa. ¿Sabes qué me está pasando, boludo? Que con las otras plataformas que no son Netflix, me estoy preocupando bastante, porque veo que aumentan los precios, y yo estoy pagando Amazon todavía. Estoy pagando HBO todavía, pero no estoy mirando nada. Es como que hay algo dentro tuyo que dice, boludo, ponete a mirar algo porque estás pagando por esto. Sí. Encima mi celular es una cagada, porque capaz que instalaría las apps en mi celular, pero mi celular tiene re poca memoria. Me entra Netflix, pongo otra plataforma además y se rompe. ¿Y cuánto está ahora? ¿Cuánto ronda? Más o menos. A ver... Amazon ahora creo que está $570, 560, 570 pesos, con el aumento que hubo. Una grande musa. No, una grande musa está como 800 pesos. ¿En serio? Ah, yo la consigo a 400 pesos. ¿Dónde compró una grande musa a 400 pesos, Leo? Hace 2 años. La calidad. ¿Qué es? Es una tapa de empanada grande, una tapa de pascualina con queso arriba, boludo. Puerta de hierro, no, boludo, son ricas, boludo, te lo juro, son muy ricas las pizzas. No sé, yo no veo una pizza a 400 pesos hace varios años. Nada, voy a seguir un poco. Bueno, está dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín. Evocó en el Festival de Cine de Venecia el juicio a los jefes de la dictadura más sangrienta de América Latina, dice. Era una película necesaria, dijo Mitre durante la presentación del film, que compite por el León de Oro y fue acogido con largos aplausos en todos sus pases de prensa. Yo no suelo confiar mucho en la prensa especializada, pero bueno, no sé. Es una película, deben ser esos dramas que, bueno, son fuertes, más que nada si va a hablar de la dictadura, de los juicios a jefe de la dictadura debe ser una peli bastante fuerte. Así que, bueno, a esperar nomás cuando salga, que ya queda casi a fin de mes, el 29, en los cines. Tengo ganas de ir a verla al cine, algún mono, alguna así, estaría bueno, estaría lindo. Hay que ver si sale, bueno, sí, posiblemente salga en algún mono, así que hay que esperar nomás. La China Suárez va a ser de Miriam Bregman, estoy leyendo acá. ¿Posta? Sí. Voy a ver eso. No, no, te lo juro. Bueno. Nada, mentira. ya me parecía. Mirá cómo la cree. Mirá, cómo caí. ¿Te imaginas? Caíste entre el mejor, diría. Redondo caí. Y otro que apareció de nuevo en la actuación después de varios años en el cine, apareció de nuevo en el cine porque ya había aparecido en la serie de La Patrulla de Doom Patrol, La Patrulla Infernal, no me acuerdo cómo se llama en latino la serie esa. Sí, sí, así tipo la Patrulla del Apocalipsis, una cosa así. Sí, sí, bueno, es Brendan Fraser, que la gente lo ovacionó de pie, no sé, como 10 minutos. Se puso a llorar, todo. Qué incómodo que te aplaudan durante 10 minutos, boludo. ¿Qué haces? Es como que te cantan el feliz cumpleaños durante 10 minutos. Bueno, sí, pero estaba re emocionado porque después de tantos años volvió a actuar. Sí. En una película de Darren Aronofsky. No conozco mucho, vi las películas que hizo, pero no conozco ninguna. Es un apellido picante, creo que tiene un gran repertorio y unos grandes años haciendo, ese apellido me suena a una banda. Mira, voy a decirte las películas que hizo, conozco una de las que están acá. Protozoa es la primera, Pi, El Orden del Caos, Requiem por un Sueño, La Fuente de la Vida, El Luchador. El Luchador no es la de Mikey Rourke, sí, bueno, esa la conozco, sí. También. Black Swan, Noé sí la conozco porque es la de Rouse del Crown. Y sí. Mother. Sí, es un chabón re flashero, boludo. Hizo Black Swan, boludo. Black Swan no me suena, no sé cuál es Black Swan. Boludo, El Cisne Negro. No la vi. Ahora que veo. ¿No la viste? Nunca vi Black Swan, nunca vi El Cisne Negro, boludo. ¿Sí? No, es muy buena peli esa. Es como no haber visto El Padrino. Qué grande, boludo. Qué grande Brendan Fraser. Yo la verdad lo re extrañaba. Extrañaba la tranquilidad que me da Brendan Fraser. Cada vez que paso, si haces zapping en la tele y hay una película donde actúa Brendan Fraser, te vas a quedar, tipo, es como, la tengo que dejar porque está Brendan Fraser. Brendan Fraser te relaja muchísimo. A mí me relaja mucho. Y no es mal actor. Mucha gente lo catalogó como mal actor. Para mí, es alto actorazo. Actuó en una de mis películas favoritas, que se llamó La Saga de la Momia, la buena, no la que hicieron hace un par de añitos. Pero muy, muy, muy, muy, muy buen actor. Y además la estuvo pasando re mal, boludo. No estoy interiorizado en qué es lo que le pasó, pero sé que estuvo pasando por una depresión zarpada. Tuvo un papel donde tuvo que subir mucho de peso y después le costó mucho bajar por cuestiones de su imagen. No lo llamaban. No estaba mal económicamente, pero estaba bastante bajón, como que no podía dedicarse a lo que le gustara. De hecho, hace muy poquito en una firma de autógrafos que hizo, lo filmaron y fue una chica y le confesó como, loco, vos sos mi vida, me hiciste crecer, no sé qué, y también se emociona cuando escucha eso. Y bueno, en esta película, The Whale, La Ballena se llama la película. El actor da la vida a Charlie, un hombre gay de 300 libras, confinado a una silla de ruedas, luego de haber atravesado una tragedia personal. Por lo que estuve leyendo, quiere volver a conectar con su hija. Creo que en un momento él la abandona y, bueno, entra en depresión, empieza a engordar. Había leído que él quería comer hasta morir, digamos, por la depresión que tenía. Y la hija es Sadie Sink, que, bueno, se está escuchando muchísimo ahora, que es Max de Stranger Things. Max. Ella va a ser de la hija de él en la película. Así que ¿cómo consiguió papel? ¿Qué? ¿Cómo consiguió papel? No, no la vi actuar a la chica, pero sé quién es. Es la... Ay, no, no te quiero decir cualquier cosa. No, es... Es la de Stranger Things, es la de esta... Ah, sí, es esa, o sea, la colorada, digamos. Claro, sí, es exactamente. Y bueno, y volvió a actuar de nuevo, lo vamos a ver. No sé cuándo se va a estrenar, eso sí, porque mayormente lo muestran en estos eventos y después recién sale para el público. Mirá, en Estados Unidos el 9 de diciembre se estrena, pero todavía no sabemos cuándo se va a lanzar acá. ¿Vieron? Por eso les digo, o sea, el festival es ahora y ven la película ahora, pero a nosotros nos va a llegar en diciembre recién. Que no es que falte mucho, pero igual. No quiero que venga diciembre. Igual estaba, parece interesante. Me gustaría volverlo a verlo actuar, Brendan Fraser. Igual en un drama no, pero me encantaría verlo de vuelta. Porque me copa más el Brendan Fraser de, no sé, de las películas de comedia. Me relaja más. Y la de La Momia también, porque interpreta a un personaje excéntrico, digamos. Extraño esa etapa. Estaría bueno verlo de nuevo. Lástima que no creo que pase. En La Momia, no como papel principal, sino tal vez como algún secundario que ayuda al principal con su experiencia de las películas anteriores, digamos, no sé si me di a entender. Uy, me quiero tratar de acordar de una película en la que actuaba él, que es la de... ¡Ay! Que a mí me gustaba cuando era chico. Ahora la miro, capaz que no me gusta tanto, pero actúa él. Y hay un mono, un monito hecho con stop motion que hace de su compañero. Por favor, díganme qué tiene en esa peli. Que se sabe el nombre. Monkey Bone. Monkey Bone, sí, ese. Monkey Bone. La vi, pero cuando era muy chico. No me acuerdo ahora. Yo sé que era re falopa. Sí, boludo. Tengo el recuerdo de que era súper, súper falopa. Y no era una película para niños, era una película para adultos, de hecho. Sí, sí, sí, exactamente. Pues volví a ver como un... en un video en YouTube, un corto, un... No me sale la palabra ahora, pero bueno, lo volví a ver hace poquito. Y no, tiene un montón de cosas que, nada, algunas cosas dan miedo. Y tiene, también estuvo en los Looney Tunes, la versión más bastardeada para mí injustamente de los Looney Tunes, de la película de los Looney Tunes del 2003, que él interpreta como una especie de aventurero, o guardabosques, algo así. Pero siempre, en la película se hacen chistes o gags tipo como muy... Muy para adultos, y está buenísimo. Esa es mi película favorita de los Looney Tunes. La de Space Jam... está buena, pero me gusta más esta. Y también estuvo... ¿Space Jam? Sí. Y también... No. Seguile. La de Space Jam... O sea, si tengo que elegir entre la que actúa Brendan Fraser y la de Space Jam, me quedo con la de Brendan Fraser. Y también estuvo en Cabezas Huecas, donde actúa Buscemi y Adam Sandler. Cada vez que paso, lo vengo queriendo más a Adam Sandler, porque me voy bien dando cuenta que actuó en películas buenas. No es que siempre hizo cosas malas, actuó en algunas buenas, como esta Cabezas Huecas, donde actúan ellos tres. Buenísima. ¿Cuál es la peli en la que son rockeros? Ah, bueno, esa, Cabezas Huecas, es verdad. Esa está muy buena. Esa película está muy buena. Que entran a una estación de radio. Claro, sí, buenísima. Muy buena, no, hay que verla. Es difícil explicarla, pero es muy buena peli, muy buena peli. Me la recomendaron mil veces en este programa y todavía no la vi. No sé dónde verla, ese es el tema. Pero la quiero ver. Genula, amigo. Sí, la vas a tener que ver pirata porque creo que no la tiene ningún servicio de stream. Fíjate, si no, ¿sabés lo que vengo zafando mucho con Facebook? No uso Facebook para nada, pero cuando entro a Facebook tiene a veces películas subidas completas. Y capaz que tenés suerte y justo esa la tiene completa. O si no, en YouTube. A veces también en YouTube la ponen completa. Tenés que ser rápido y veloz porque en cualquier momento la dan de baja. Puede ser. Bueno, pruebo. Estaba mirando la recaudación de la de los Looney Tunes de nuevo en acción. Y tuvo un presupuesto de 80 millones y recaudó 68, boludo. O sea, le fue muy, muy mal a la película. Estamos en rojo. Y sí, esas son así las películas de las mayorías. Le van muy mal. como una película que se llama Crónicas Salvajes, donde él interpreta a un fanático de Elvis, a un imitador de Elvis, y lo hace muy bien. De hecho, lo hace tan bien que tardás en darte cuenta que se trata de Brendan Fraser. Increíble esa película, pero también le fue re mal, le fue tan rojo. Encima también tiene un buen cast esa película. Sí. Estoy mirando, está Matt Dillon, está Paul Walker, Brendan Fraser, Elijah Wood, Vincent D'Onofrio. Bueno, Norman Reedus de The Walking Dead, creo que es el papel más conocido que tiene. Hay un montón de caras famosas en esa película. Sí, y es buenísima esa película. No puedo hacer las hipnosis porque la spoilearía, pero son varias historias enlazadas, o sea, son distintas historias donde cada una se encuentra de cierto modo, por así decirlo. El personaje de Brendan Fraser creo es el principal, y el de Elijah Wood también. ¿Elijah Wood actuó de malo? ¿Lo vieron actuando de malo alguna vez? Yo no tengo recuerdo, ¿eh? No recuerdo. Bueno. ¿En qué otras películas actuó? ¿Quién? Ah. ¿En qué nombraste recién? ¿El Aya Wood? En el Señor de los Anillos. Claro, imagínate a Aya Wood haciendo de malo. Bueno, acá está la película. Esa es la película. Decime Frodo, no me digas el Aya Wood. ¿De qué me estás hablando? Pero, boludo, ¿cómo te vas a olvidar del nombre de Aya Wood? Daniel Radcliffe. No, decime Harry Potter, dale. Van a vivir toda su vida con ese personaje. No, boludo, que uno se quiere. Los actores a veces se quieren despegar un poco y siempre lo encasillan ahí. Tenés que decir su nombre, boludo. Lo van a poder, ya está. Claro, y a Brian French, a Brendan Fraser, no lo podemos encasillar en una sola película. No es un personaje, no es un actor de un solo personaje. Tiene una banda, capaz que el más renombrado es el de La Momia, pero el de George de la Jungla, el de Al Diablo con el Diablo, ¿se acuerdan de esa peli? Sí, al diablo. Es malísima. O sea, a ver, si la volvemos a ver. Ah, bueno, sí, olvídate. Vamos a decir, es malísima, pero Brendan Fraser hace que la película sea buenísima. Es él el que sostiene toda la película. Después hay otras, las que se quedan encerrados en el búnker este. En esa también está él, ¿no? ¿En cuál? La que se queda encerrado en un búnker con la familia y sale después de no sé cuántos años, buscando a Ah, Eva. Algo así, buscando a Eva, ¿era? no. Ay, no me acuerdo, boludo. Me suena una banda de las hipnosis que acabas de dar. Tac, tac, tac, una googleada. Ah, A ver. sí, buscando a Eva del 99. Brendan Fraser, Christopher Walken, Alicia Silverstone. Es esa película donde el padre había construido un búnker nuclear por si se venía una guerra nuclear. Y en un momento ellos suena una alarma, creo, y ellos se bajan al búnker. Pasan como 30, 35 años y sale Brendan Fraser a buscar recursos, alimentos y todo eso. Y ahí conoce a Eva y nada, eso. De eso trata la película, más o menos. Una comedia romántica. Sí, la vi. Qué bien que hace de tonto, boludo. Hace muy bien de tonto. Porque es tonto y lindo, ¿entendés? Tenés que lo hace bien. Va, es raro. Sí. Y nada, así que tiene varias películas que están buenas. Y bueno, vamos a verlo actuar en diciembre, seguramente. O antes, si sale la película pirateada en algún lugar. Obvio. Sí, tenemos que dejar de que nos dé culpa a piratear películas, boludo, porque siempre decimos, pero bueno, no estamos apoyando a Brendan que se viene recuperando, pero seguramente va a recaudar varios palos. Ahora nada, no tenemos plata, negro. Hay que piratear. Exactamente, más después de lo que hizo la N roja, Sí. peor todavía, piratean todos de la N roja. Es como cuando aumentan el boleto y te tenés que colar en el molinete. Es como la forma de expresar tu desacuerdo con el aumento es colándote en el molinete. Bueno, nosotros también nos vamos a colar en el molinete con las películas. Es así, viejo. Y sí, y bueno, con eso ya doy por terminado esta sección de espectáculos. Estuve viendo un par de películas, estoy mirando los domingos La Casa del Dragón, así que nada, estoy con eso. Empezó la sexta temporada de Rick and Morty el domingo. Así que también Uy, estoy viendo eso ¿dónde? en HBO. Cabrón, coño, ahí está. Ahora sí voy a volver a HBO, ¿ves? Sí. Bueno, ya salió el primer capítulo. Así que los domingos va a estar Rick y Morty y La Casa del Dragón por HBO. Tienen dos Ah, cosas pará, ¿no para está ver. la temporada completa? No, no, salió el primer capítulo recién. Ay, no, no, entonces no voy a esperar. Sí, yo creo que si sos de lo que te gusta. Encima Rick y Morty, que dura 20 minutos cada capítulo, lo ves en 2 horas, ves toda la temporada, si querés. Tal cual. Nada, así que eso, estoy viendo eso por ahora. Ah, ¿saben qué terminé de ver? Y no sé si ustedes hicieron lo mismo, y si no lo hicieron, les recomiendo mucho. Medio flashera igual, pero me sorprendió muchísimo. Santa Eva o Santa Evita se llama. ¿La vieron? ¿En Star Plus? No, pero tengo muchas ganas de verla. Me gustaría mucho verla. Se habló mucho. No sabías que ya estaban todos los capítulos. ¿Ya están todos los capítulos? Sí, ya están todos los capítulos y son bastante largos, o sea, son muy largos. Me fumé más de la mitad en un día y habían pasado como 7 horas. Es rarísima, o sea, tiene muchos hechos históricos, tiene un trasfondo, boludo, que yo no conocía para nada, que de hecho yo la arranqué a ver con las expectativas un poquito bajas porque me aburren. Es como cuando arranqué a ver The Crown. Y la verdad que ya en el tercer capítulo yo ya me embolé. Pero la historia de Eva Perón, boludo, es zarpada. Es zarpada, porque habla del contexto, o se centra más allá de una historia biográfica, se centra en lo que pasó con el cuerpo de Eva Perón, que ya sabemos que pasó por muchas manos y por muchos lugares, y nada, es re interesante, todo ese trasfondo es re interesante. Lástima que la mayoría de cosas que tiran son ficción, qué sé yo, como el hecho de que pusieron 4 réplicas de Eva y las distribuyeron por todos lados para atontar las operaciones de gente que quería secuestrar el cuerpo. Cuerpo balsamado, que era rarísimo en esa época. Pero bueno, hay un par de cosas que no son reales y que ellos se abrieron las puertas de la ficción. Eso me decepcionó, porque yo pensé que todo era real y yo estaba flasheando mal. Porque es re flashero. Wow. No spoilees tanto, Leo. No spoilees. Hasta ahí nomás porque tengo ganas de verlo. ¿Y vos? Bueno, si yo miré un cuarto de capítulo de La Casa del Dragón, y hasta ahí quedé. Por el tiempo, o sea, vos imaginate una serie así, tenés expectativas medianas altas, y sentí en ese pequeño tiempo que vi exactamente lo mismo, como que se volvía a repetir lo mismo en muchas cosas y lo dejé ahí. No sé si lo voy a continuar, pero bueno, están los primeros 2 capítulos nomás, capaz por lo menos termino el primer capítulo para poder dar mi opinión entera. Ya estamos con entretenimientos, entonces vamos con un poquito de música, Leo. Dale, por favor. Tengo muchas ganas de poner este tema porque me encantó. Erykah Badu con este temazo que se llama Window Seat. Tell them beam me up. So can I get a window? hermoso, Erykah Badu, Windows Seed. Les recomiendo mucho ese disco, por favor. Dense el lujo de escuchar a Erykah Badu. Es un viaje de ida. Yo recién empiezo, pero recién empecé y ya no me puedo despegar más. Erykah Badu, una grosa y necesita más reconocimiento. Tiene una banda de reconocimiento. De hecho, muchas bandas del rap, muchas bandas, muchos grupos, muchos músicos, raperos de los 90, sean del oeste, sean del este, a Erykah Badu le tienen un respeto óptimo. Vamos con noticias. Leo. Me gusta, Leo, que me traigas variedad en la música. Obvio. Yo me gusteo y voy escuchando, ¿eh? ¿A qué me gustea? Aprecio a las personas que te dan variedad en la música. Gracias. Sí, hay gente que les molesta, ¿viste? Cuando pones variedad en la música, como que no les gusta que les cambies el no, no. Quieren seguir con las mismas canciones siempre. Y yo a veces necesito escuchar algo distinto. No, además hay que vivir otros géneros, hay que tener la música en modo aleatorio. No nos encerremos más. Empezamos con Fu Manchu, seguimos con Ghostface Killah, Action Bronson, Erykah Badu y vendrán otras lindas bandas. Vamos a hablar de noticias. ¿Se acuerdan de Björk? ¿Alguien le suena a Björk? El hijo de Ragnar. Sabía que ibas a decir eso. No, pero viene de la misma zona que el hijo de Ragnar. Björk confirma que su nuevo álbum, Fossora, llegará a finales de septiembre. Anunció que Fossora, su primer álbum en los últimos 5 años, saldrá el próximo 30 de septiembre. Asimismo, la cantautora compartió algunos detalles respecto a su flamante producción y otras pistas respecto a cómo surgió la necesidad de crear música nuevamente. Cada álbum comienza con un sentimiento que intento transformar en sonido. Esta vez, el sentimiento era aterrizar en la tierra y enterrar mis pies en el suelo, empezó a explicar Björk a través de un comunicado en redes sociales. El título del álbum, Fossora, es una palabra que ella inventó. Es el femenino de fossore, que significa cavador. De este modo, podríamos entender que su significado es aquella que cava. Según explicó, parte del álbum surgió durante su experiencia con la pandemia mundial. Algunos otros detalles sobre el álbum es que pronto veremos el primer sencillo de este, que es el que vamos a reproducir ahora en un ratito, aunque aún no hay fecha específica de cuándo se iba a lanzar el disco enterito. Pero podemos escuchar este pequeño adelanto que nos trajo Björk. Esa canción, me encanta Björk, boludo, me encanta Björk. Se para de mano, Björk se repara de mano. Hay un video donde se caga piña y obviamente ella es la ganadora. Es un poco gracioso. Se caga piña, la salió en el aeropuerto bien de rockera. Se caga palo con los fotógrafos, loco. Salí de acá, ¡bloom! Qué grande, aguante Björk, loco, eterna. Esquiva la muerte, Björk. Sufrió un atentado ella hace bastante tiempo por un fanático que le quiso entregar un libro que tenía una bomba de ácido adentro y por suerte lo pudieron interceptar. Mientras que su asesino, que por cierto es uruguayo, que está en ese momento estaba viviendo en los Estados Unidos, filmó un video donde anunciaba que iba a matar a Björk y que primero se iba a suicidar él, que el libro ya había sido enviado y se disparó y se grabó, y de hecho está el video, se puede encontrar fácilmente, no lo recomiendo ver porque es un asco, pero está, existe, es algo, un datito interesante, hay mucha historia igual atrás, pero bueno, no da para contarla, googleenla que es bastante interesante. Wow, no, quiero una sección de eso, Leo, no, ya tiraste ahí la bomba, después la vas a terminar haciendo. Increíble. Bueno, tengo... Viene pegado a todo esto de los intentos de asesinato, dale. Sí, hubo muchos intentos de atentados a músicos. Los puedo tocar. No el jueves, porque el jueves tengo pensado hacer una cosa, que por cierto necesito el apoyo de nuestros oyentes, y de ustedes, de todo el mundo, para yo pueda hacer esta sección, porque quiero hablar de reggaetón para el jueves. Quiero meterme en ese mundo. Quiero... Y necesito mucha data, necesito que me recomienden canciones, de reggaetón que odiaban y ahora no pueden evitar no twerkearla. Así que, por favor, envíenos un mensajito al WhatsApp, un mensajito al Instagram, recomiéndenme una canción, ayúdenme, hagamos esta sección del música para el jueves todos juntos. Así que, por favor. Tengo una mala noticia. Oh. Esta noticia me enteré hoy. Hoy me enteré. De hecho, me enteré mientras estaba armando la sección, mientras estaba con mis compañeros aquí presentes. El inicio del fin. El último miércoles, Fat Mike, líder de la banda de punk NoFX, anunció que estamos cerca al final de la agrupación, la cual lleva en actividad desde el 1983. NoFX se va a separar. Y duele un montón, porque me hacía falta ver a NoFX en vivo. Aunque no dio una fecha en específico, sí aclaró que no pasará del 2023. Entre tanto, harán sus últimas presentaciones para despedirse de sus fieles seguidores. ¿Pero cómo fue que llegó una noticia así de la bomba a esta? Fue a través de un comentario en Instagram. En su más reciente publicación, Fat Mike respondió a uno de sus seguidores que reclamaba que NoFX apenas visitaba Canadá. Y él contestaba, en realidad amamos Canadá. Es solo que el próximo año será nuestro último año. Pronto estaremos anunciando nuestros shows finales. Ha sido una carrera increíble, dijo el vocalista. Lo único que espero es que vengan a la Argentina, que sean piadosos y vengan a la Argentina. Y escuchemos un poquito de NoFX. One morning I woke up, scratched my balls and eyes. I looked into the mirror and got a big surprise. I don't know who this person is, but I've seen his face before. A face I don't wanna have to face. I don't think I like me anymore. Friends, there I seem to dart away. I wish I could remember all the shitty things I say. Then one day my best friend said something I'd never heard before. You've done so much for me and I love you, but I don't like you anymore. Someone locked the door, I don't like me anymore. Here comes me the whore, I don't like me anymore. I've heard this story twice before, I don't like me anymore. But one play me hardcore, I don't like me anymore. Was it something that I've done? Was it something that I said? Was I having too much fun? Did I dropkick someone's head? And that jerk looks a lot like me. Someone locked the door. I don't like me anymore. Here comes Radio. I don't like me anymore. I've heard this story twice before. I don't like me anymore. But one play me hardcore. I don't like me anymore. Catastrophe uncertain. Hit the lights and drop the curtain. Organize the mob and rush the door. vamos a extrañar, esas polleras, vamos a extrañar esas guitarritas peladas, vamos a extrañar esas crestas. Pero bueno, es bueno también darse de baja de algunos proyectos y terminar ciclos, ¿no? Es parte de crecer uno mismo. Así que un saludo a NoFX. Algún día los vamos a traer, se los juro, se los prometo. Y bueno, nos estamos despidiendo. Nos despedimos, sí, nos despedimos. Esto fue Radio Las Cabas. Che, hoy hay partido de Champions, muy importante, ¿eh? Juega Messi contra Paredes, la Juventus contra el PSG. Así que si no están atentos, hoy arranca la Champions. Así que, bueno, me voy a ver el partido, chicos. ¿Vamos a tu casa, Lucas? ¿Vamos a ver un partido de fútbol? ¿Qué me está contando? Sí. Como un asado. Vamos a la casa de Lucas. Mirá, y hacemos el asado. Para lo único que ven un partido en mi casa es porque yo les presto la tele, boludo. Yo no miro los partidos. Bueno, vámonos, prestar la tele y vemos el partido. Lo vemos a Messi. El Messi. Lo vemos a Messi. Y a pedido del público. Sí. A pedido del público, esta canción también tiene que sonar todo este mes. Todo este mes y después lo despertamos. Sí, porque sí, porque por favor, despiértenme cuando septiembre termine, ¿no? Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Why?